Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Manuel Pérez. Tengo 22 años. Practico este fantástico deporte desde hace 22, de hace 6 meses. Sí, es que comencé hace poco. De septiembre por recomendación de un amigo, que me lo recomendó y me gustó bastante. Más que todo la condición física que practicamos. Por ejemplo, hacemos mucho deporte, corremos mucho, hacemos mucho ejercicio físico, que eso me gusta bastante. Y la técnica, sobre todo. A ver, pues es un deporte de uno contra uno, que ocurre en cuadrilátero, con unas reglas de solo se puede tocar una parte del cuerpo y solo se puede usar los puños. En base a eso se basa en tiempo de 3 minutos, dividido en cuantos rounds puedas, hasta llegar hasta 12. Y existe KO técnico o por KO. KO es cuando acaba uno de los dos en el suelo. Tengo mucho físico, por lo cual puedo ser fuerte. Lo que fallo en un poco la técnica. Sí, bueno, ahora soy más ordenado. Y al seguir unas reglas me he vuelto más ordenado. Y ahora tengo mejor físico. Y he mejorado mis reflejos, aparte también. Al practicar un deporte que no practicaba hace mucho tiempo, tuve una lesión de rodilla, de jugar a básquet. Y no practicaba mucho tiempo y ahora he mejorado otra vez mis reflejos. Tenemos una cosa que es chocar los guantes. Solo chocamos un guante y está. Y estamos quietos. Antes de luchar. Siempre escuchamos música mientras estamos entrenando o en los combates algunas veces. Bueno, sí, la gente, al haber un grupo de boxeo, la gente no está tanto en la calle, está aquí haciendo ejercicio, que siempre es bueno, y siempre te sientes bien después de haber hecho ejercicio. Cada vez que haces ejercicio te sientes motivado, te sientes más fuerte, te sientes bien. Boxeo no considero un deporte violento, ya que, a ver, ahí se rige bajo unas reglas, y esas reglas hay que seguirlas, si no las sigues, estás fuera. Hay deportes muchísimo violentos que las reglas se las pasan más por el forro, básicamente. El fútbol, yo juego a fútbol y las reglas son muy arbitrarias. Ejemplo, yo me llegué a meter patadas que casi puedo dejar lesionado a alguien. Es jugando a fútbol, es considero mucho más violento que el fútbol que el boxeo. A ver, hay mucho más contacto en el boxeo, pero las reglas están muy marcadas. Tienes que seguirlas obligatoriamente, si no, te quitan, te vas fuera. En el fútbol no tanto. La verdad que es bien, porque es que así no creamos igualdad entre mujeres y hombres. Por ejemplo, con una chica aprendemos a pegarle, pero considerando su forma física, no a pegarle fuerte, por ejemplo. Aprendemos la diferencia entre hombres y mujeres y tal, y a no maltratar, ¿sí? Por ejemplo. Aunque no solemos combatir entre hombres y mujeres también. Solemos tener entre chicos la misma fuerza. Pero está bien que está con mujeres también.